Rock, género musical surgido en la década de los 50s, que evolucionó en una gran variedad de estilos, y todos se encuentran aquí. Rocknatos ya comienza. Déjate llevar por Rigo Cisnado y Raúl Martínez en este viaje musical. Rocknatos, nacidos para el rock. ¿Qué tal? Sean bienvenidos nuevamente a este su programa Rocknatos. Vamos iniciando después de una semana de descanso que nos tomamos por ahí, pues todo el staff. Y hoy tenemos a una banda invitada, es Blood for Away. Muchachos, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Muchas gracias por invitarnos. Primero. Bien, también quiero mandar un saludo ahí en controles a Limón y Vane, que Vane se está estrenando, a ver qué tal lo hace. Esperemos que bien. Y pues a Raúl también, ahí que nos sigue fallando como diario. Y bueno, iniciamos este programa con Lagunas Metales de Molotov, una de sus más recientes canciones. Pero bueno, Muchachos, ¿pueden decir, presentarse quiénes integran la banda, por favor? Bueno, lo más conveniente es presentar a cada quien. Yo soy Andrés Espinosa, toco la batería. Y pues, de Flow Horaway, es un gusto estar aquí con ustedes. ¿Qué tal? Yo soy Oliver Flores, soy vocalista y guitarrista. Y pues también, es un gusto estar aquí, aunque estoy un poco enfermo. Pero pues todo sea por el éxito. Hola, yo soy Frank, toco el bajo y canto, y es un gusto estar aquí. ¿Qué tal? Soy Dante Sagún, y yo soy guitarrista y también vocalista dentro del grupo de Flow Faraway. Es el Exodia. La Exodia, bien conocida. Ay, falté yo soy Rigo Cisnado. Digo, voy iniciando y no me presento como hay que, ¿no? Muchachos, Flow Faraway, ¿cómo surge? ¿Cómo es que surgió? Surgió ya hace mucho tiempo. Hace 4 años. Hace 4 años. Antes de que se llamara Flow Faraway, le agregué con un amigo que se llama Aldo. Desgraciadamente, pues se salió por cuestiones de escuela, de tiempo. Entró Frank después, a reforzar la banda. Éramos simplemente amigos, con deseos de tocar, no simplemente de hacer otras cosas. Dejamos de hacer más cosas que hacemos por la música. Fue evolucionando esto, sacando covers, nos hicimos más, se puede decir un poco más buenos en nuestro instrumento. Después entró Oliver hace dos años, y es cuando empieza a agarrar más forma y más fuerza. Se salió Aldo, lo debilitó un poco. Hemos estado con varios guitarristas que han estado de paso, pero nunca dejamos de seguir el paso. Llega Dante Sagún, una muy buena persona. Exodia. Muy buena onda, un muy buen amigo, y esperamos que llegue con nosotros hasta la muerte, ¿verdad? Es chida la convivencia con él y pues en armonía todos en sí. ¿Y cómo es que escogieron ese nombre? ¿Algo? El nombre lo puso... Bueno, es que la verdad se nos hacía muy difícil escoger un nombre. Somos muy malos para eso. Estuvimos como un mes y no se nos ocurrió nada. Queríamos algo... Bueno, cuando nuestra música es en inglés, queríamos algo en inglés, pero nuestro nombre nos lo dijo Aldo como propuesta del guitarrista que se salió. Uh-huh. Y de alguna manera dijimos, la madre, hay que quedarnos con este ya. Porque era un enfado pues estar buscando y buscando y buscando nombres. Sonaba bien, el primero era Wonder Time, pero se escuchaba muy gay. Y Flow Faraway se escucha poquito menos gay, pero todos hacemos nuestra música, es en inglés, también queremos meter rolas en español, pero por eso más que nada el nombre en inglés. ¿Y como por qué esa iniciativa de grabar todo en inglés? Más que nada lo queremos porque queremos triunfar internacionalmente, no solo aquí enfocarnos en México o en otras partes donde se habla español. Sí, queremos más que nada así internacionalmente para ser más famosos. Nosotros sabemos que estamos en México, claro, y es muy difícil sonar una banda en inglés porque la verdad mucha gente se podría decir que... ignorante para este tema en cierto modo. Los tiempos van cambiando. Los tiempos van cambiando. No nos entienden mucho tal vez, pero no nos importa porque al fin y al cabo hacemos música. Como nos decías. Es lo que nos gusta a la mayoría. Como te digo, también queremos meterle en español para ir empezando desde poco a poco. Para ganarnos el cariño de la gente también. Sí, también más que nada, pues estar preparados para todo. Sí. Muchachos, me habían comentado que tienen dos rolas, ¿no? Una de Like y una que acaban de escribir. Sí. Ya la tienen grabada y todo. La segunda rola no, apenas grabaremos en enero el audio. Con todo y video. Con todo y video. Es que son pasos lentos, pero pasos fuertes. Por ejemplo, la canción de Like ya tiene su video. De hecho, está en YouTube. Uh-huh. Y queremos hacer lo mismo con la canción que sigue. Queremos grabarla con poquito más, con mucho más calidad, puede decir. Mucho más calidad y mucho más calidad en el video también. Igual el primer video es muy bueno, el segundo esperamos superarlo y tener más presencia, mucho más presencia. Pues como, por ejemplo, no contamos con tanto presupuesto, ¿no? Es como todos vamos empezando. Sí. La primera canción la grabamos con, podría decirse, menos calidad, en un estudio caserón, pero el video es de buena calidad. Queremos ya enfocarnos en meterle... se podría decir presupuesto a la calidad de estudio, de grabación, para dar un impacto mayor, porque tú sabes que cuando escuchas una canción y se escucha falla de calidad, no te emocionas o te interesa tanto como una canción bien producida. Pero como todas las bandas, somos, somos pobres y la verdad le echamos ganas más que nada para salir adelante con eso. Sí, pues miren, ¿qué les parece? Y ahorita ya nos está corriendo aquí Ivane. Nos vamos a un corte, a escuchar a Yaret con su rola de Despierta y regresamos a la entrevista aquí en Rock Natos. Cuando los nuevos sonidos no te satisfacen, hay que volver a los clásicos. Thank you. Volvemos a la revolución musical. Esto es Rocknatos. Y estamos de regreso aquí en Rocknatos. Estamos entrando al bloque de Ando Recon. Acabamos de escuchar a Soda Stereo con Corazón Delator, una rola de ahí del 88 más o menos. Y pues bueno, les recordamos que aquí tenemos a nuestra banda invitada, que es Rock For Away. Y bueno, hay que seguir con la entrevista, ¿no? Muchachos, los lugares donde se han llegado a presentar, ¿cuáles han llegado a ser? Son muchos. Estamos en Plaza Fundadores, ¿en dónde más? Plaza Forum. Plaza Forum, Chapultepec. La Gran Plaza. Chapultepec, también hemos tocado en los dos Alojas también. Cursos del Norte. Creo que los únicos que existen. Este jueves que viene, el jueves 11 más bien, estaré tocando yo como baterista, pero pues representando a mi banda. Pero presúmeles, porque estás ahí. A ver, cuéntanos. Pues para es de bateristas, es un concurso de bateristas, es muy bueno, todos son muy buenos y pues para tener una buena posición ahí dentro. Ese es en el Barra Americano en Chapultepec. Todos conocen el Barra Americano. Así que sí, pues, para bien o para mal, ahí está. En algún momento hemos ido a ese lugar, ¿no? Pero platícales cómo llegaste. Muy bien. Ahí hubo un concurso de varios bateristas mandando sus solos. Fueron seleccionados varios. Y pues gracias a la buena voluntad de los de mis maestros. De los maestros. Porque estoy ahí. Dile cómo se llama la empresa. Ah, se llama Drum Planet, ahí es muy buena empresa, y no sé qué quieren decir esto. Bueno, como que acá mi señor Andrés, la información no es muy viable con él. El concurso, lo que a nosotros nos tocó, la verdad, ver fue directamente el concurso que nos platicaba, era de que eran muchos bateristas que llegaron de repente, y nosotros en la entrevista, porque se hicieron una entrevista a todos ellos, uh-huh. Eran bateristas que eran de Tlajomulco, que eran, o sea, de diferentes lugares, y todos juntos en el bosque, sí, de Colomos, sí. Y era pues algo extraordinario, porque sabemos que aquí en Guadalajara, igual que en México, no hay muchos bateristas. Entonces, sí, ver a diferentes imágenes, porque había... Eran tres mujeres las que eran bateristas. Es muy emocionante, sí, es una experiencia, o sea, muy emocionante. Y luego que los estaban entrevistando y eran cosas... Nosotros, por ejemplo, yo y Oliver estábamos sentados y veíamos que hacían actividades que la neta nosotros no podíamos ni hacer. Y decíamos, la batería es súper sencilla, vamos a agarrarla, órale, a golpes. Pero de repente sí había cosas que nosotros decíamos, es complicado. El que los estaba haciendo la entrevista tiene dos doctorados en música de batería, que se fue a España, y dices, ay, un baterista apenas llega aquí a tocar en un norteño y hasta ahí llega. Entonces, es admirable ver esa parte, y de que esté en el concurso, y de que sea el jueves el concurso para ellos, y de que les enseñen lo que es su talento, porque creo que es difícil encontrar un baterista aquí en México. Sí. Y si tenemos uno chaparrito y muy bueno, pues... A las 8. Va a ser a las 8 si quieren caerle. A las 8 en el Barrio Americano. Sí. Y ustedes, tú, Andrés, ¿eres el único que ha entrado a un concurso o alguno de ustedes también? En banda hemos estado en varios concursos. Hemos estado... El más reciente es aquí en el Aloha Norte, un concurso donde hubo muy buenas bandas, entre comillas. Entre comillas, buenas bandas. Entre comillas, nosotros también somos, bueno, yo les puedo presumir de que aquí todos somos muy buenos, y no es por estar... Ni por decir subir el ego, ni por nada, pero gracias a Dios, todos son muy buenos en lo que hacen, todos cantan muy bien, todos tienen, y lo mejor de todo, todos aprenden muy rápido, que es una de las cosas más importantes en este medio, aprender muy rápido. Y hay una cosa que se nos hizo muy claro dentro del concurso, y eso fue lo que nos dijeron los jueces, y eso fue, la verdad, algo admirable. Somos muy versátiles en el grupo. ¿Cómo? Está de repente Oliver cantando con la guitarra, y de repente se quita la guitarra, se va al bajo, y lo que queremos hacer es que entre todos nos empecemos a intercambiar. Hemos visto grupos como Molotov, en donde de repente el guitarrista ya está tocando la batería y está cantando. Sí. O sea, que empiezan a ser versátiles. ¿Por qué? Porque eso hace de que en un momento dado uno no digamos que se enferme, pero... necesitamos que toque la batería, pues otro toca la batería y no hay ningún problema. Y todos cantamos en este grupo, todos nos ponemos en un momento a cantar alguna canción de las nuestras que estamos haciendo. Y aparte eso llama mucho la atención, pues, porque sí, como dices, no son muchas las bandas que hacen eso. De sí, estar intercambiando. En el concurso nos dijeron eso los jueces. Sí. Por eso nos pusieron en el segundo lugar dentro de toda la dinámica. Y nos dijeron, es que son versátiles, ustedes hacen, agarren el instrumento que sea y saben darle. Ah, eso es lo chido. ¿Y junto a qué bandas han llegado a tocar? Bueno, en realidad son muchas. Tocamos con una banda que lleva ahorita lleva ya 7 años, se llama Jared. Con ellos tocamos en Chapultepec, en la Semana Cultural. Hemos tocado también con Element, ellos tocan en el centro. De hecho, es una banda cover muy, muy, muy buena, de verdad. Fue la primera banda que escuché y la verdad me quedé con la boca abierta. Con Oxville también, otra banda cover también muy, muy buena. Y con más bandas locales, al igual que nosotros que van empezando, como tal vez ya un poquito más tiempo. La banda, tuvimos la oportunidad de tocar en un concurso con la banda Delay. Oh, sí. Delay. Son muy buenos, de hecho. Ahorita están en el rock campeonato Telcel, ya que va a ser para abril y le van a abrir a Allison. Ya está, sí, creciendo un poco más. Sí, son muy buenos. Pues igual ahorita otra vez nos mandan a un corte, pero bueno, es que a veces como que la plática se extiende, ¿no? Pero sí, está bien. Vamos a escuchar a algo de Miró, que por cierto ahí tenemos una entrevista pendiente con ellos. Van a venir del DF al domingo 14 de diciembre aquí en Guadalajara. Van a estar en la Rutina Bar. Igual a ver si nos podemos dar una vuelta y pues vamos a escuchar algo de ellos y ahorita regresamos a Rocknatos. Prepárate para nuevos sonidos. Tienes que oírlo. piel tan intenso, otra larga noche en vela y me siento desvanecer. Bien, y estamos ya nuevamente aquí en Rocknatos. Ahora iniciando el bloque de Tienes que Oírlo, donde acabamos de escuchar a Vida Boulevard con Lo que Necesito, también una gran banda ahí que van. Que les mandamos unos saludos. Y regresando a la entrevista con Flora Way, muchachos, ya nos platicaron acerca de los lugares donde han tocado, cómo les ha ido, pero a la gente, ¿cómo la han sentido ustedes? Ha sido una respuesta muy buena. A pesar de todos los lugares donde hemos estado y hemos tocado, la gente llega y dice, no manches, tocan muy chido. De hecho, la primera vez que tocamos, así con este Oliver, que fue hace 2 años, llegó la gente, se tomó fotografías con nosotros y acá todo muy bien. Yo lo sentí muy chido. Y a partir de ahí, cada concierto que hacemos, cada evento que hacemos es algo muy gratificante cuando llega la gente y dicen, oye, tú tocas muy bien. Tú también, son una muy buena banda. Mira, ¿cómo se llaman? ¿En dónde los podemos encontrar? Y pues ya es cuando le digo, no, pues somos Blow Far Away y estamos en las redes sociales y todo el rollo, y es una experiencia muy chida, que a mí se me hace muy, muy gratificante, como te decía. Es muy divertido. Sí, sí. Y en cuestión de la escena independiente, los demás músicos, ¿cómo lo han visto? Fíjense que nos hemos dado cuenta mucho de que entre más malo suena el audio, más pegan, o no sé cuál fue el problema que tuvimos, lo que platicábamos del concurso, sí, en donde creo que Moneda mueve más que un buen espectáculo. Hay muchos grupos que la verdad vale la pena escuchar, los que estábamos diciendo ahorita, los de Knoxville, que son una bandototota en sonido, en todo, hasta en el espectáculo, porque la verdad, los músicos, si tú los ves, dices, un guitarrista técnico, donde no está en ningún momento moviéndose, pero toca fregoncísimo, uh-huh. El vocalista que se parece al vocalista de Azul Violeta, a Lugo. Entonces tú empiezas a ver las imágenes de cada uno de ellos moviéndose en el espectáculo, y nosotros empezamos a agarrar todo eso. O sea, tuvimos nuestro concierto en donde tocamos la canción de Toxic City, y fue como movernos, lanzarnos, darnos cuenta de que podemos hacerlo de una manera humilde, o sea, que no seamos aventándonos, que porque tocamos bien fregantes o metaleros, pero sí dando ese punto en donde la gente le pueda agradar. Y la verdad, los grupos nos llegaron y nos decían, no, es que sí, la neta toca bien chido acá, cotorreando, no tantos problemas ni nada. Pero pues sí, la verdad es que hay muy muy buenos grupos, y más que nada agarramos experiencia de ellos constantemente, cada que tenemos eventos o que tocamos en conjunto, porque las bandas independientes tenemos ese estilo tal vez de apoyarnos entre unos y otros, no todas, hay unos que sí son medio quisquillosos con todo, hablando de equipo, hablando de gente también, pero son buenas, hay unas buenas y unas malas. Lo que yo pienso también de la escena independiente es que se maneja mucho los egos entre grupos, entre bandas. Yo pienso que es por eso que no se establecen mucho las bandas, porque se llega un momento donde dice, no, güey, la neta yo toco bien, güey, ¿sabes qué? Tú vete a tu grupito chafa, yo voy a otra banda más chida. Y después es que no se concreta algo. Yo pienso que es más factible llegar y decir, ¿sabes qué? Hay que hacer algo, hay que apoyarnos con otra banda, claro, y a seguir apoyándonos, para que no sea un concurso donde solamente los personas que tienen dinero ganen, sino que apoyarnos entre todos para que todos ganen. Eso sería lo más conveniente. En reflexión de Andrés, los grupos tenemos que ser humildes. Exacto. Andrés Coelho. Y bueno, pues ahorita aprovechando que estamos en el bloque de Tienes que Oírlo, pues hay que escuchar una rolita más de una banda que va comenzando. Es Mala Carmen, y su rola es Así Está Bien. Y pues ya regresamos para concluir esta entrevista y saber más detalles. Cuando dejar de creer. Quédate, estás en Rocknatos por Radio Cusey. Volvemos a la revolución musical. Esto es Rocknatos. Bueno, pues ya estamos de regreso para concluir este programa que es Rocknatos. Regresamos escuchando a Bob, el de la lengua encendida, con Silvicious Mind. Por cierto, un saludo a Emilio. Y a ver, muchachos, y ahora sí para concluir. ¿Cuál ha sido su experiencia, las mejores experiencias que han tenido como banda? Yo digo que una de las mejores experiencias para mí, en lo personal, Frank, cuando grabamos el video, fue al principio cuando íbamos en el viaje, se sentía mucho frío, como son momentos en los que convives más con la banda, convives más con la producción, te haces más amigos, conoces más gente. Es algo, para mí, genial, porque además de hacer algo nuevo para la banda, es algo nuevo para tu vida. Me encantó cuando hicimos el video de Rex. Sí, también en algunas tocadas, para mí la mejor tocada de que hemos tenido por siempre es cuando tocamos en el sindicato de telefonistas. La verdad es que te das cuenta de que con un equipo profesional y bien ecualizado hay demasiada, muchísima diferencia. Y sí, que con un equipo mal ecualizado. Y bueno, para mí esa fue la experiencia más gratificante al momento de tocar para la gente. ¿La tuya, Andrés? La mía, pues en sí, cada vez que llegamos a un evento, es algo perfecto que llega y hacemos todos. Hacemos un buen ambiente de lo que estamos tratando de meter, y nos ha gustado mucho. Es una experiencia muy buena, es meter luces, al menos yo en la batería le meto una manguera de luz ahí, enredada, de Navidad. Feliz Navidad, de hecho. Y cada vez que, yo me siento a gusto así, y es una experiencia muy chida, porque a la gente también le gusta, y pues en sí cada vez que tocamos y la gente se pone a bailar acá unas canciones chidas de nosotros, que tocamos acá chido, se pone y siente bien, es lo que se siente chido. ¿Y la experiencia de nuevo? De nuevo experiencia, pues la verdad, no ha sido la mejor banda que me he metido, se crean, no sé. No, yo les platicaba a ellos antes de que yo he tenido muchísimas bandas, y ahora empezar con su violincito de diario, en donde, pues bueno, yo lo más grande que he tocado es en Calle 2, tenía un grupo de power metal y tocamos en Calle 2, en un evento ya grande, y pues es genial porque yo cuando yo me meto a la página de internet, yo buscando ser guitarrista de un grupo, veo, lo primero que vi fue el suyo. Bro Faraway busca guitarrista. Y dije, pues, ¿sabe quién serán, verdad? Y de repente acá me meto a YouTube, veo su video y digo, pues sí suenan bien, sí suenan. Y de repente acá la imagen, dije, arre, pues está chido. Y de repente acá, pues de la pura del puro rollo, pues llegó a ser como mi experiencia, porque ya me doy cuenta de gente que ya está trabajando más, ¿no? Sí. Porque ellos me decían, nosotros vamos a vivir de la música. Y decía, si me están diciendo esto, vámonos. Muy bien. Y en cuestión de obstáculos con los que se hayan encontrado, topado, ¿cuáles han sido? En realidad son un montón. Yo pienso que nadie se imagina cuántos. Alguien que no sea música, no se imagina cuántos son. Para empezar, de que no tengo batería, ¿cómo le voy a hacer? No tengo guitarra, ¿cómo le voy a hacer? Y así todos los músicos. Camiones. ¿Dónde vamos a ensayar? ¿Cada cuándo? ¿De dónde vamos a sacar el dinero para sacar para los instrumentos y todo ese rollo? Es la principal para mí. Y también ya teniéndolos, para mí lo principal sería el equipo. Cuando llevamos nuestro propio equipo a los eventos, que para mala suerte tal vez nos ha fallado muchas veces. Y la verdad se siente muy, muy, muy mal. Lo acabamos aprendiendo. Qué bueno que Dante no lo ha sentido. Pero es que vamos, lo bueno que vamos aprendiendo de eso, y más que nada para comprar nuestro nuevo equipo tal vez que necesitamos, nos ponemos a trabajar muy duro cada quien, ¿verdad? Por ejemplo, tocando en los camiones, compramos un amplificador Fender, tocando en los semáforos ahí en tránsito, a las personas en los carros. No les digas dónde. Les juntamos el dinero. No les voy a decir dónde porque la verdad sí sacan. En América sí. No les digas dónde porque le quitan la chamba. Sí, le quitan la chamba a Andrés y de ahí vive el chavo, aparte de la música. No se crean. Más que nada la falla del equipo de audio de propio, ¿verdad? Por eso a veces hemos rentado equipo un poquito más pro. Sí. Y en cuestión de planes, ¿cuáles son los que tienen ahorita? Primero lo de conexión, ¿no? Planes, en conexión, tuvimos un guitarrista, se salió porque vivía hasta el Metropolitano. Nosotros vivimos para allá, por el Auditorio Benito Juárez. Ajá. ¿Dónde vivimos? ¿Quién se pasará al rato, eh? Digo, para... Y ahí, bueno, esa es en conexión, es un buen plan, con nuestro amigo Manfred, se llama. Manfred, te mandamos saludos. Estamos ahí, vamos. Hola, a estar Manfred. Con él. En conexión, es una empresa de tiempo libre, turística, y hacen eventos. Ha estado Siddhartha, ha estado Caloncho, creo, han estado muchos artistas muy interesantes, y probablemente el siguiente año que venga, ya cuando tengamos más material y en lo personal un poco más de experiencia, vamos a estar ahí tocando no sé si nomás aquí en Jalisco, tal vez probablemente en otras partes. Estados. Con esta vamos a estar también en México, en el DF, nos van a llevar a una chica, y va a estar muy interesante también. Tenemos la suerte de, bueno, hoy tenemos en la tarde una gran plática con el manager de Siddhartha, quien, viendo un material que tuvimos, que es la canción de Lights, nos quiso pues hacer una plática de saber para ver si podemos hacer una producción, o al igual que también, pues a ver si en qué evento nos podría meter o ver la verdad la posibilidad de que podamos seguir creciendo, porque la verdad lo que queremos entre todos y lo que hemos ya platicado es vivir de eso. Sí, pues eso ya está muy bien, o sea, ya al momento de tener una plática con un productor es de que ya vas como que a lo grande, ¿no? Pues ojalá. Bueno, próximamente nuestros planes a corto plazo sería ir a tocar a todas las plazas de aquí de la zona metropolitana, ya que es lo bueno que están dando oportunidad en Plaza Galerías, Plaza Forum, que ya tocamos ahí, por cierto, pues todas las plazas comerciales, y vamos a hacerlo ya que tengamos más canciones, sí, más que nada propias, para darnos a conocer un poco más y a ver qué nos dice ahora el manager. Sí. ¿Yo? Ah, no, yo, ¿verdad? Exodia. Ahora no. Exodia, el manager. Sí, igual y chance ya nos va jalando poco a poco, sí, más, poco, ¿no? Y a ver, muchachos, ahora sí ya para despedirnos, sus redes sociales, ¿dónde los podemos encontrar? Bueno, nuestras redes sociales son Facebook, nos buscan como Blow Far Away, ya sé que es difícil pronunciar, pero así nos buscan así como Blow Far Away, en YouTube Blow también. En YouTube, nos buscan también con el mismo nombre, Blow Far Away. Nuestra canción se llama Lights, por si quieren checarla ahí, ojalá les guste. Igual nos pueden encontrar a cada uno en Facebook. A mí como Oliver Flores. A mí como Dante Uriel Ramírez Agún, a sus órdenes. A mí como Frank Contrex. Y Andrés como Andrés Espinosa, Andrés con Z. Andrés con Z, por favor, creo que algo de... El estilo, ¿no? El estilo. Sí, a ver, muchachos, algo más que quieran agregar ya para concluir. Bueno, una reflexión que nos estaba platicando Andrés Coelho, y Exodia, es que pues esa es la oportunidad. La verdad, todos hemos estudiado música y la verdad nos damos cuenta de que lo que podemos hacer y lo que podemos crecer. Porque se ha perdido esa calidad, esa ímpetu de estudiar música por otras carreras. Entonces, todas las personas que estén estudiando música, por favor, no lo dejen de hacer. Porque nunca se van a dar cuenta de la gran oportunidad que se están dando en la vida. Hay una cosa que creo que pasa aquí en México, y es que el arte está muerto. Está muerto. Exacto. ¿Sí? Y nosotros estamos buscando la manera de que siga eso vivo, de que eso se pueda florecer, porque seguimos haciendo lo que es arte. Y queremos hacer lo posible, que yo ahorita, recordando lo que les platiqué creo que una vez, es de que queremos estar enfrente del público en el 212. Porque ahí se presentan puros músicos, son músicos. Hace poquito estuvieron los de Nortec, Wodkid, hasta los de Rex Pila, que son músicos ya que están haciendo Telefunka, que es de aquí de Guadalajara. Exacto. O sea, músicos que ya están haciéndolo de grande, queremos estar ahí y sabemos que lo vamos a hacer. Entonces, si nosotros podemos, ¿por qué los demás no pueden? Exacto. Pues les deseo toda la suerte del mundo, muchachos. Ojalá sí cumplan sus metas. Y pues bueno, ahorita vamos a escuchar Likes de ustedes, a ver qué les parece a la gente. Mira, para que nomás se den cuenta quién está cantando, el vocalista de esa canción principal es Frank, que está tocando también el bajo. La guitarra. La guitarra. Sí. Al igual que Oliver también el bajo. Y pues el ex guitarrista que estaba. Aldo. La guitarra, y yo hago segunda voz también. Sí. Como decimos, somos versátiles y pues nos gusta cambiar así. Acá le metemos segundas voces, terceras baterías, le metemos de todo. Le metemos chelos y todo eso. Se Pronto tenemos la producción y ojalá les guste también. Ojalá. Sí. Igual al rato publicamos el video ahí en la página para que lo den a conocer. Y pues gracias a ustedes, muchachos, por haber venido. También a Vane Limón allá en controles. Y pues no sé si tengan ahora sí ya algo más para concluir. Pues un saludo a todos los que nos están escuchando y a los que no también. Un saludo para Manfred Ramos Macías, para Charlie, para Aldo Reyes para García. Aldo Reyes García, un saludo muy especial para Aldo, nuestro amigo de toda la vida también. Sí, lo queremos mucho. Ay, ¿a quién? Un saludo a Minerva. Ah, Minerva, que a mí no. De Oliver, que fue la Dante le mandó saludos a mi novia. Ah, claro. Le mando saludos a Minerva, le saludamos a Areli, mi novia, la novia de Frank, y a Carla, aunque no está escuchando la radio. Este pero indicador se le hizo novia en media hora, creo. No era mi novia, simplemente una amiga. Sí. Bien, pues esto fue todo por esta semana. Nos escuchamos la siguiente. Yo soy Rigo Cisnado. Nos escuchamos la siguiente semana. Ánimo. Nosotros somos Blow Far Away. Wake up in the morning with the light. It's better if you don't understand, because the life is very hard. How to change my mind? I see the light, I see the stars. You see fire, you see one. We are young, we are alive. We can go to the world. The light in my mind. The lights in your mind. Esto fue Rocknatos, nacidos para el rock.